papi. No te enamores de la fama, que esa puta se acuesta contigo hoy y se va con otro mañana. Ella lo baila y hace tic-tac, me lo sacude y dice Estás escuchando Brian Remix.